tan linda y jovencita, pero ya tan malvada. Bonnie and Clyde vestían falda larga, sombrero de ala ancha, año 32. Lo malo fue que su primera infracción saliera bien, resultando que su crimen sin castigo quedó. Bonnie and Clyde muy pronto mejoraron su hazaña y atracaron un importante banco. Todo lo que hay, monedas y billetes, al saco y no te inquietes, dijo Bonnie a Clyde. Lo malo fue que un poli se resistió y con su vida el valor pagó, mas nuestra parejita escapó. Muy públicos ya se les declaró, por la brigada del FBI se les persiguió, mas nunca se les vio tristes, ni con temor ni inquietud, y hacían siempre sus chistes, que no se harían viejos y preferían morir juntos en plena juventud. Bonnie and Clyde, la crónica nos cuenta la historia tan cruenta y su desenlace. Bonnie and Clyde fueron sorprendidos, cayeron malheridos de una ráfaga. Bonnie and Clyde, así como vivieron, por siempre al fin se unieron al morir.